estamos en miles de dificultades. Tu corazón está inseguro con mi amor. De ti ya soy el infeliz más despreciado, porque tus celos pueden más que la razón. Sigues creyendo en lo que la gente te dice, por cuentas quieren que echemos todo a perder. Sienten envidia porque nos vieron felices, pudieron más las mentiras que mi querer. Dificultades, no más dificultades. No faltó quien se metiera en nuestro amor. Tesoro mío, pero es que tú no sabes en realidad que contigo tengo yo. Sin engaños ni rencores, por eso piénsalo dos veces otra vez. Ponte en mi punto si estás libre de traiciones y te respondes que hay que ver para creer. Te veo triste dándole gusto a la gente, mismo está sufriendo mi corazón. Le vale más que pudiera arrepentirse a esa persona que destruye un gran amor. Dificultades, no más dificultades. No faltó quien se metiera en nuestro amor. Tesoro mío, pero es que tú no sabes en realidad que contigo tengo yo.